Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, contanos cómo fue la jornada de ayer. Oh, fue una jornada hermosa. Nada, muy impactante. Estamos, esto fue ayer, empezó a las 6 de la tarde la convocatoria al pañolazo por el aborto legal en San Miguel. Mucha convocatoria y mucha presencia de diversos espacios del territorio, que eso, bueno, nos pone muy contentas, que se sumaron a la convocatoria de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Consistió en que las personas, las organizaciones que estuvieron, bueno, sumaron sus adhesiones por un lado y después armó una lista de oradoras que, bueno, contaron desde sus lugares y convocaron también a la unidad del feminismo, que es algo que, nada, que cada vez se consolida más y es algo que las feministas sabemos hacer a pesar de todas las diversidades que hay al interior. ¿Cuál fue la respuesta de quienes ocasionalmente pasaban por la plaza, se sumaban, quiénes estuvieron participando? Bueno, la primero que sucedió fue que, como ya se está haciendo un clásico, cada una de las actividades que organiza la campaña en cada una de sus regionales, se hace la distribución de pañuelos, de los famosos pañuelos verdes que todas y todos piden. Así que estábamos esperando, apenas llegamos con los pañuelos, se organizó ahí una fila muy ordenada para Mira. que todas las personas que estaban ahí puedan llevarse su pañuelo. Por supuesto no alcanzaron, se llevaron muchísimos pañuelos, pero no alcanzó. Así que bueno, ahí también avisamos las próximas actividades que hay de la campaña, pero la verdad que fue muy bien recibido, se acercaron muchas personas, muchas jóvenes, jovencísimas del secundario, muchas niñas, niños, también muchos compañeros de los diferentes espacios que acompañaron, y la verdad que fue muy bien recibido. No tuvimos, digamos, ninguna situación complicada. Por ahí estábamos un poco alerta con lo que pasó el 8M también en San Miguel, donde hubo un ataque de algunas personas que estaban en contra de nuestras manifestaciones, pero la verdad que todo transitó muy bien. Sí hubo como presencia policial cuidando, en especial porque en un momento de la actividad casi al final nos expresamos frente a la catedral, porque bueno, entendemos que también la iglesia es un símbolo de la opresión contra los derechos también de nosotras, las feminidades. Hubo una lista de oradoras y después se hizo alguna movilización, hubo alguna recorrida por el centro o fue Sí, lo que se hizo fue, bueno, se leyeron todas las adhesiones, que hubo más de 40 organizaciones que estuvieron ahí adhiriendo, y después se empezó a dar de forma intercalada las diferentes compañeras que estuvieron tomando la palabra. Estuvimos con la presencia de Nina Brugo, que es una compañera histórica dentro de la campaña y también dentro del feminismo. Compañeras también de la Articulación Nacional de la Campaña estuvieron tomando la palabra. Y mientras tanto, bueno, hubo la invitación de los espacios que estuvieron y que se sumaron a esta movida. Por ejemplo, estuvieron las colectivas La Fuega, que hicieron una extensiliada con pañuelos verdes y blancos, ahí unificando las luchas. Después estuvieron las murgueras de la NOE, las compañeras de la colectiva de las mujeres de las murgas del conurbano. También estuvo una cuerda de tamboras de Candombe, La Lonja. ¿Qué más? Y bueno, y mientras tanto, y bueno, y después al final se convocó al pañuelazo, que se consistía en extender los pañuelos para que sea visible nuestro color verde. Y bueno, y ahí cerramos la jornada con mucha convocatoria, mucha alegría, mucho color. Nada, felices de poder seguir visibilizando y que esto se siga multiplicando en cada uno de los lugares que llegan y que se organizan las feministas. Y estas actividades se vienen dando de cara a lo que va a ser la discusión, el debate también en el Congreso Nacional que arranca en 2 semanas, ¿verdad? Exacto, sí, va a arrancar, pero arranca el 10, nosotros estamos justo a una semana, va a ser el 10 de abril que comienzan los debates en el Congreso. Por primera vez, este proyecto de ley que lleva adelante la campaña y que lo presentó en 7 oportunidades entra al debate en el Congreso, es decir, que va a formar parte de que los diputados y diputadas dentro del Congreso van a llevar sus expositores y expositoras para argumentar a favor o en contra de este proyecto de ley que se va a estar discutiendo. Calculamos que hasta el mes de mayo o mediados de junio se va a estar dando este debate, porque hay que calcular que cada diputado o diputada, son más de 200, puede llevar hasta 4 expositores para hablar sobre el tema. Así que iba a haber, se estima que hay planificadas 2 jornadas en la semana, el martes y jueves, por eso llamamos los martes y jueves verdes, donde vamos a estar ahí frente al Congreso también apoyando tanto afuera como adentro, y estos 2 días en la semana van a ser jornadas súper extensas, desde las 10 de la mañana hasta las 18. Pensamos que este nivel de discusión y debate va a ser similar a lo que sucedió con la ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, donde los debates eran extensísimos, y esto después va a ser, si salimos de que este proyecto se aprueba, va a tener una segunda instancia que es senadores, pero lo más difícil es esta instancia de debate que se va a dar entre diputados y diputadas. O sea que desde la campaña se están organizando para estar presentes alrededor de la Plaza del Congreso mientras se debata los martes y los jueves. Sí, ya nos estamos organizando, hay un cronograma, digamos, de participación, además de que obviamente muchos diputados y diputadas convocan a integrantes de la campaña como sus propios expositores, obviamente argumentando a favor, y también hay un montón de otros espacios que se están organizando para argumentar desde los lugares que sostienen que o están en contra de este proyecto de ley. Nosotras, por supuesto, estamos dispuestas a sostener nuestro proyecto de ley sin ningún tipo de modificaciones, porque este proyecto fue debatido y fue propuesto a partir de mucho trabajo y de mucha participación desde que socializamos este debate, y creemos que es lo más ajustado a lo que hoy es necesario que se pueda tener. Seguramente aspiramos a mucho más, pero es lo que nosotras sostenemos que es necesario aprobar sin ninguna modificación. Bien, quedamos acá en el programa y en la radio atentos, atentas, para ir siguiendo cómo se desarrolla el debate. Bueno, vimos algunas imágenes multitudinarias de la convocatoria ayer, así que imagino que están felices de la organización, ¿no? Sí, muy contentas. La verdad que desde la campaña de la regional, que es San Miguel, José Paz, Malvinas, porque la integramos compañeras así de todo, un poquito de cada lado, estamos muy contentas, y bueno, y también se abrió un espacio también de coordinación entre las organizaciones que aún no están coordinando en la región para seguir acompañando lo que va a ser este debate hasta la aprobación, y después estamos seguras que también vamos a tener que acompañar, en el caso de que se apruebe esta ley, a garantizar la implementación. Un camino largo, pero que cada vez logra mayor adhesión, ¿no? Sí, la verdad que es un momento histórico, y esto lo logra el feminismo. Todas las cuestiones vinculadas a la lucha por los derechos, desde el logro, el posible logro de esta ley, hasta no sé, lo que hoy está en los medios, que es la denuncia de menores, de niños, adolescentes en el fútbol, entendemos que también tiene que ver con que el feminismo habilita, porque bueno, nos exige que no nos callemos más, y estos pibes no callaron más, y creemos que tiene que ver con la lucha que llevamos adelante las feministas, donde las mujeres se animan a denunciar a sus abusadores. Porque bueno, es todo el patriarcado.